contarle a todos el amor que siento, de la alegría que hay en mí desde que estás aquí. Soltaré mi voz para gritar tu nombre, decirles del milagro que has hecho en mí. Oirán, oirán, Jesús, que por amor a mí has muerto en la cruz. Notarán que en ti yo pude ver la luz. Oirán, oirán, qué amor más ancho y más profundo que el inmenso mar has despertado en mí. Quiero contar la historia de ese carpintero, que anduvo por la vida repartiendo amor. Decirles que nos amas con amor sincero, y todo aquel que crea en ti no morirá jamás. Que aun cuando tropiezo me ofreces tu perdón, tendiéndome tu mano das restauración. Que por amor a mí has muerto en la cruz. Notarán que en ti yo pude ver la luz. Oirán, oirán, qué amor más ancho y más profundo que el inmenso mar has despertado en mí. Tropiezo, me ofreces tu perdón, tendiendo.